Hey, quiero algo de reggaetón. Algo pa' que lo gocen. Ja, del son, pa' que lo del bailen. Sonido verdadero, hey. Estilo callejero, tú sabes. Dale. Yo quiero que todos bailen, quiero estilo callejero.